Entonces yo, con el pasar del tiempo, mientras uno crecía, tenía como ese pequeño gusto por la cuestión del movimiento, por lo corporal. Entonces, a pesar de, qué sé yo, ser adolescente o ser un poquito más joven, siempre, no perdía la oportunidad de vez en cuando trepar un árbol o de vez en cuando subirme a una baranda y hacer el equilibrio. Esa sed nunca terminó, la idea de buscar moverte. Llegó en el momento que les contaba cuando pude ver este reportaje que me pude enterar que esta era una disciplina, que era un deporte que ya se practicaba, que no era simplemente la cuestión del artista marcial, de las películas de acción, sino que el común de los mortales podría y podía hacer moverse de esta manera. Entonces es así como más o menos por el 2007, 2006 más o menos, comencé a buscar. Muy poca información había en ese entonces, comencé a buscar, pude encontrar como que un par de documentales y en base a la observación, uno fue haciendo análisis de técnica, análisis de movimiento, y es así como comencé a asimilar los primeros movimientos. Nunca me imaginé que esto iba a convertirse en algo como que trascendente y grande en mi vida, el que iba a llegar tal vez a tener la responsabilidad de enseñar tal vez a otras generaciones. En ese entonces solo era la cuestión de descubrir esta nueva actividad, pero con el pasar del tiempo la gente se fue interesando, se fue volviendo algo más popular, y es así como ahora, después de todo ese tiempo, ya llevamos esos 10 años y medio conociendo un montón de gente y trabajando en lo que es la difusión de la cultura del movimiento y del parkour. ¿Por qué elegiste esto como un modo cliente? En realidad, bueno, poco a poco este gusto me ha ido llevando a que la gente se siga enterando por la actividad. Lo bueno es que nuestro colectivo, al tener ya, digamos, trayectoria y como que el peso del trabajo que hemos hecho comunitario, hemos podido trabajar en proyectos que en sí sean de difusión, de educación y de entrega para las nuevas generaciones. Como te comentaba, yo nunca pensé que me iba a dedicar tal vez a esto, o pensé que iba a ser como el centro de mi vida, solo era como un hobby más, como tal vez un joven que quiere aprender skate, o se compra su bicicleta, o que sale a nadar. Era esa sed por conocer esta nueva disciplina, pero con el pasar del tiempo creo que también es esa vocación por enseñar, por entregar tal vez algo más, y que puede ser entregar tu granito de arena mientras estás en este mundo, poder entregar algo para beneficio y para que el resto de gente pueda crecer un poco más. Natu, Rey, Dan y Nardo hablan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. La entrevista con el personaje de la semana, conduciéndolo desde todos sus lados. Porque todo lo resolveremos parlando. Y bueno, ya hemos escuchado la crónica. Queremos que Camilo nos explique, antes que nada, ¿qué deporte practicabas antes? Y luego, ¿por qué el nombre de parkour y cómo empezar a practicarlo? Bueno, pues yo antes, como les comentaba, siempre fui una persona que le gustaba mucho moverse, ¿no? Antes de esto a mí me gustaba mucho correr. Cuando estaba en el colegio, creo que unos 2 o 3 años estuve metido en el club de atletismo. Entonces ya cuando yo conocí el parkour, lo que hice fue también compaginar estos dos gustos. Lo bueno del parkour es que trabaja en base a recorridos. Tú comienzas en un punto y terminas en otro, y lo que tienes que hacer es utilizar tu cuerpo para desplazarte de la manera más fluida y más eficiente con él, con tu cuerpo. Entonces eso fue lo que me llamó mucho la atención, porque tenía ese gusto por correr. Entonces lo que hice fue aprender los movimientos más básicos y comencé de vez en cuando a mis rutinas de cuando salía, caminaba, trotaba, comencé a meterles algunos saltos. Y es así que el atletismo con su recorrido se combinó con las técnicas de desplazamiento del parkour. En sí el parkour, este término es un término francés, ¿no? Que quiere decir recorrido. Recorrido, así es como antes le utilizaban el ejército francés al entrenamiento de pistas. Es muy común ver en los entrenamientos de fuerzas de élite, bomberos, militares, policía, estas pistas donde uno comienza corriendo por un tronco, después repta, trepa una pared, salta un foso, cruza algunos obstáculos. Todo este tipo de entrenamiento sirvió como base para el método natural y posteriormente para el parkour. Parkour significa recorrido, porque estos recorridos se llamaban parkour du combattant. Entonces era el recorrido del combatiente. Entonces este método de entrenamiento después salió a las calles por un padre que le enseñó estas técnicas a su hijo, y después ya de forma lúdica se quedó solo como parkour. Nosotros ya hemos hecho nuestro intento, lo verán así en video en nuestras redes sociales. Queríamos saber, Camilo, ¿cómo lograr equilibrio y elasticidad para poder lograr sus movimientos? Bueno, para cualquier persona que tal vez no sea practicante, ver los movimientos de parkour o ver videos de parkour puede ser... la primera impresión puede ser la de un deporte de extremo, un deporte de riesgo. Pero lo que tal vez la mayoría de gente ignora es que nosotros nacimos para movernos. Nuestro cuerpo está diseñado para colgarse, para balancearse, para trepar, para escalar, para caminar grandes distancias, para correr, para saltar. Pero con la adaptación que hemos tenido a la sociedad, con las comodidades, esto ha vuelto a que nuestro cuerpo se vuelva cada vez más débil. Entonces nuestros cuerpos, nuestros brazos ya no resisten que nos colguemos, ya no pueden trepar una pared. Y ya dejamos de explorar nuestra movilidad. Si ustedes tal vez recuerdan cuando uno es niño, puede darse cuenta que uno siempre está empujando cada vez más sus límites. Está trepándose lo más alto, intenta trepar un árbol, intenta saltar desde una altura. Y es por eso que siempre las madres están tras los hijos recordándoles, bájate de ahí que te vas a caer, o cuidado te golpeas. Y es porque el niño tiene esa sed de moverse, de explorar esas herramientas que son nuestro par de brazos y de piernas. Entonces, el parkour no es nada más que nuevamente recordar nuevamente que nuestro cuerpo se hizo para moverse. La mejor manera de recordarle eso es otra vez volviendo a colgarnos, a trepar un árbol. Cuando tengamos la oportunidad de caminar por un bordillo, caminémoslo, hagamos equilibrio. Entonces eso nuevamente le dará la oportunidad a nuestro cuerpo que recuerde los movimientos que ha olvidado. No es necesidad de aprender técnicas complejas, de meterse a una escuela de gimnasia. Es simplemente nuevamente interiorizar, volvernos a preguntar qué pasa con nuestro cuerpo. ¿Nuestro cuerpo es funcional? ¿Me serviría para una situación de emergencia o no? Y es nuevamente, como les decía, volver al hecho de como un niño, volver nuevamente a disfrutar como si fuera un juego de manera lúdica nuestras habilidades. De vez en cuando trepar, escalar, saltar, rodar, cosas tan simples como esas. Quito, con arquitectura, sus calles, su centro, norte y sur, es una ciudad como para practicar parkour. ¿Y qué otras ciudades existen, comunidades en el Ecuador? Bueno, ahora la comunidad aquí de Quito fue, creo que, la más fuerte de todo el Ecuador. A partir, como les comentaba, desde el 2006-2007 ya se podía ver muchos practicantes. Y con el pasar del tiempo ya, en realidad, en cualquier provincia que tú vayas o si te metes en Facebook, ya hay pequeños núcleos de pequeñas células de practicantes, desde los jóvenes que se agrupan en los colegios, en los barrios o comunidades que ya son fuertes y establecidas, como tal vez las de Guayaquil, Riobamba, Manta, Ibarra, Ambato, de como núcleos súper fuertes que trabajan no tan solo en el parkour como con su cuestión deportiva o física, sino que también intentan convertirse en plataformas de difusión para los nuevos practicantes. Aquí no es necesario llegar a la competencia, no es el fin exactamente del deporte. ¿Qué es lo más importante del parkour? En realidad el parkour tiene un par de filosofías que son súper altruistas. La primera, que es ser fuerte para ser útil, y la otra es ser y durar. A pesar de que ahora en el mundo ya hay algunas competencias con muchas marcas que tal vez aprovechan el boom del parkour, ¿no es cierto? Se aprovechan de esto. Creo que las bases y el espíritu de la práctica todavía no se pierde. La idea de la no competencia va porque no todas las personas somos iguales. Si tal vez tú eres muy hábil con el tronco superior y eres muy bueno para colgarte, escalar y todo eso, tal vez la otra persona será muy buena para hacer saltos, trabajar pliometría y cosas como esas. Entonces, a veces es muy complicado llegar como a un estándar donde todos podamos llegar a tener habilidades a igual. Cada uno se destaca en diferentes maneras, desde la parte de creatividad, desde la parte que se refiere a la fluidez del movimiento, de la fuerza del movimiento. No es competitivo porque mi competencia es conmigo mismo. Cuando yo me paro frente a un muro, frente a una baranda, frente a una escalinata o frente a un salto alto, soy yo con el obstáculo. Soy yo el que tiene que vencerse a sí mismo, convencerme de que yo estoy capacitado para hacer el movimiento, capacitado para hacer el salto, tener la confianza suficiente para confiar en mis capacidades. Confiar y hacerlo. Si yo no me convenzo de que lo puedo hacer, nunca voy a poder hacer ese obstáculo o voy a poder cruzar ese obstáculo. Por eso la principal competencia es conmigo mismo. Lo hago, me venzo a sí mismo y eso es como subir un peldaño que cada vez me hará mejor. Porque si tal vez mi competencia es con mi amigo o mi compañero, va a haber un punto en el que yo descuide cuáles son mis ambiciones en cuanto a movimiento o qué es lo que yo quiero de mi movimiento. Voy a descuidar eso y después voy a vivir a la sombra de los movimientos o los logros de otras personas. Y la idea de esto es que cada uno pueda explorar su propio potencial, pueda desarrollarse en base a sus capacidades y debilidades. Entonces el verdadero rival es la estructura, ¿cierto? Y nuestra mente, okay. En muchas ocasiones. No puedo dejar de preguntar, ¿cuáles son los riesgos y cómo evitarlos? Bueno, al ser una actividad que siempre te está empujando a que rompas tus límites y avance y estés en continuo avance, ¿no? Siempre va a haber riesgos, pero no de parte tal vez de la idea, de la filosofía, de la disciplina, de la actividad, porque el como les comentaba de la filosofía, el ser y durar quiere decir que yo entreno pero lo hago para la conservación, no lo hago para ejecutar un salto y después terminar con, qué sé yo, lesiones, fracturas, desgarres o esguinces. Siempre va a ser riesgoso, pero mientras uno sea honesto con los entrenamientos, uno pueda ser honesto con sus debilidades y saber que tiene que trabajar en base a progresiones, la actividad no va a ser destructiva para nosotros, no va a ser contraproducente. Nosotros entrenamos con niños desde los 5 años hasta con gente de 74, y cada persona se mueve y se mueve a su ritmo, y cada persona hace y se desenvuelve en base a sus capacidades. Nadie está obligado a igualarse a otra persona o a cumplir expectativas tal vez del entrenador o del grupo. Nadie es presionado a hacer lo que no está listo para hacer. Seguiremos hablando de este deporte con Camilo en nuestro segmento de indagaciones capciosas. Se vienen Juan Carlos Urbán y Carlos Ron en nuestro especial del día sábado dedicado al Nacional. Se ha vuelto algo imposible de ocultar, se ha vuelto incontrolable el corazón. Cada día llevo esta mordaza en el alma. No ves que ya no se siente igual, que cada mirada enciende.

54 años de vida institucional. Pues vamos a escuchar a Juan Carlos Urbano y Carlos Ron, que fueron nuestros invitados. Estos 2 años fueron muy, muy importantes para mí por todo el aprendizaje, por toda la paciencia y por toda la constancia que había que poner para no arrojar la toalla y no darse por vencido de lograr una oportunidad. Así que estos 2 años para mí son súper importantes, pero todo lo que pasó después hizo que esos 2 años hayan valido la pena, porque después vinieron cosas muy lindas como el título que les cuento en el 96, jugando de lateral derecho, y luego también haber sido escogido por el mismo grupo de los compañeros como capitán por 5 años. Y también otra de las cosas un poco tristes que recuerdo son las 3 finales perdidas, 99, 2000, 2001, que claro, es un mérito también haber llegado a las Copas Libertadores, haber quedado segundo, pero sí duele también haber perdido las 3 finales. Así que hay muchos recuerdos hermosos, las Copas Libertadores, los viajes con el equipo, el complejo de Tumbaco, que era como el segundo hogar de uno, casi vivíamos ahí todos los fines de semana concentrados, los entrenamientos, los compañeros, los entrenadores que tuve, los directivos, los utileros como Manuel Cortés, que el otro día le pude dar un abrazo. Así que hay hermosos recuerdos de los 10 años que tuve en el Nacional. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Te saluda Reinaldo Proaño. Estamos en vivo. Cuéntanos, en tu época del Nacional, que fue del 94 a 2004, tuya de profesional, ¿cómo ha evolucionado en tu criterio el juego de los puros militares? Buenas tardes, muchas gracias. Siempre hay una evolución en el juego a nivel mundial. Creo que los jugadores de ahora tienen otra mentalidad, sobre todo aquí en el Ecuador. Es totalmente distinta a la generación con la cual yo crecí que la generación actual, por una gran diferencia. Nosotros en esa época, en mi juventud, no habíamos clasificado nunca un mundial y era como algo muy difícil de lograr, algo imposible. La generación de ahora crecieron ya con el Ecuador ya participando en un mundial. Ahora tenemos 3 mundiales en los cuales hemos participado. Liga ganó la Copa Libertadores. Entonces ha evolucionado la mentalidad, creo yo, de los futbolistas. Y también, bueno, por un lado, en forma positiva, porque esa confianza, esa seguridad de saber que el Ecuador puede rendir en cualquier nivel, en cualquier lugar del mundo. Miren lo que ha hecho Antonio Valencia en Manchester United. Entonces los jugadores de ahora, su esfuerzo saben que puede ser recompensado con una transferencia al extranjero o jugar un mundial. Eso no pasaba en mi época. Pero por otro lado también hay otro aspecto negativo, que es también que el fútbol un poco se ha vuelto muy monetario. Hay unos sueldos gigantes, altísimos, que en mi época no había. Ahora los jugadores con un buen año en una selección o en un equipo extranjero aseguran su futuro. Y a veces eso hace que se olviden un poco del amor al juego, del amor a la camiseta, y se privilegia el amor al dinero. Excepto jugadores, claro, que siempre siguen siendo amateurs, que sienten la camiseta, que jugaron en el barrio y que siguen sintiendo al fútbol como algo hermoso, como algo lindo, que en vez de separar, une, ¿no? Y que también le deja muchas enseñanzas para la vida. En el caso de lo que estamos hablando realmente, ¿se puede seguir manteniendo el equipo solo con puros criollos? Es difícil por la situación económica. O sea, si Nacional tuviera una situación económica de mejor solvencia, pudiera mantener a los jugadores que sobresalen, pero ante la necesidad económica, el vender 1 o 2 jugadores le puede salvar su presupuesto del próximo año. Entonces yo le comprendo al general Manjarres un poco lo que él ha tenido que hacer, pero hay que tomar en cuenta que también Nacional no tiene que prestarse para ser solamente vitrina. O sea, me refiero a que un jugador viene a préstamo, se muestra en el Nacional y hace un buen año y se va sin dejar nada en el Nacional, ni siquiera algo económico. Entonces los jugadores que vienen al Nacional deberían tener un acuerdo de que tienen que dejar algo en el equipo. Me refiero, no sé, a dejar, no sé, alguna clasificación en la Copa Libertadores, de una Sudamericana, inclusive dejar un rédito económico si es que son prestados o son vendidos a otro equipo, ¿no? Porque últimamente se han ido jugadores sin dejar nada en el Nacional. Simplemente el Nacional fue una vitrina y eso le perjudica al equipo. Pero la pregunta que usted hace, es difícil mantener a los jugadores si es que hay una deuda, una necesidad económica. Bien, queridos amigos oyentes, hemos restablecido la comunicación con Carlos Ron. Hola, Carlitos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Parlando de Deportes. Buenas tardes a ustedes, a la acción hinchada de Nacional. Es un gusto, pues, compartir con ustedes este momento. Y, pues, a la orden, como gusten ustedes, pues, iniciar esta entrevista, que, por cierto, va dirigida, pues, de nuestros 54 años que cumplió la institución. ¿Cómo tú recuerdas, o qué es lo que más recuerdas de tus tiempos en el Club Deportivo El Nacional? Bueno, mis recuerdos son más de los buenos que de los otros. Sin embargo, pues, hay que destacar que mi llegada en el año 73 ya pude ser campeón, y luego, pues, ya a partir del año 76, 77, 78, el primer tricampeón, y posteriormente, pues, en el 82, 83, 84 también tricampeón, y el año 86 campeón nuevamente. Todo esto también, pues, creo que fue resultado del trabajo que hicieron los cuerpos técnicos, fue el resultado del trabajo que realizaron los directivos, y dentro del campo de juego, el esfuerzo, el compañerismo que se tuvo, pues, frente a cada uno de los rivales que tuvimos en los diferentes partidos. Queremos que nos verifique o nos confirme la siguiente pregunta. Una nota recogida por diario La Hora en septiembre de 2004 nos dice que usted al inicio fue hincha de Liga, pero después defendió la blusa del Nacional durante 16 años. ¿Esto es así? Bueno, sí. Efectivamente, yo hice esas declaraciones porque es la realidad de la vida. Pues uno, cuando es niño, obviamente tiene una inclinación o le gusta algún equipo. Y yo, como fui hincha de Liga, y luego, pues, también ahí falta un episodio fácil, porque yo me inicié en la Liga Barrial de Chapi Cruz, en el juvenil Chapi Cruz, justamente, que fue por muchos años campeón de la Liga Barrial. Y luego pasé a Sociedad Deportiva Aucas, donde tuve la posibilidad de jugar como marcador o lateral derecho hasta el año 73. Y en ese año paso yo a ser parte del Club Deportivo Nacional, y, como decía, pues, con un buen inicio, con un buen comienzo, que tuve compañeros muy interesantes, importantes, como Carlos Delgado, Rodrigo Velarde, Perdomo Belizjar, quien ya fue también Eduardo Enríquez, Cococho Escalante, Miguel Pérez, Fabián Padimiño, Ítalo Estupiñán, Carlos Torres Garcés, Marcelo Vicente Cabezas, y otros compañeros, pues, que también alternaron. Y creo que lo importante fue la aceptación que tuve por quien ya fue el director técnico Víctor Morales en ese año 73, y tener, pues, una carrera bastante importante, pues, dentro de la historia del Club Deportivo Nacional y del fútbol ecuatoriano. ¿Qué nos podría decir usted sobre el técnico Favaro, Lolo Favaro, que ahorita dirige Nacional? Bueno, creo que está haciendo un buen trabajo. Creo que la continuidad en el proceso que viene realizando es bastante bueno, porque creo que hay la aceptación de los jugadores, la aplicación en el campo de juego de del trabajo que realizan diariamente para cada uno de los partidos que tienen que enfrentar, y con ello, pues, esperemos que en este año estemos en las primeras posiciones, porque conforme va ese campeonato, de pronto se conocen más, ha habido nuevas incorporaciones, van creciendo futbolísticamente, y con esa experiencia, pues, creo que pueden tener un mejor rendimiento en cada uno de los partidos de lo que resta en el campeonato. Tenemos dos segmentos más con nuestro invitado Camilo, el coordinador de Quito de la comunidad Parkour. Esto es Salsa, aquí en Parlando. Apartamento de soltero en un hogar.

Eso lo sabemos, Juanchito. Por eso te trajimos netamente para las indagaciones capciosas. Pero déjeme empezar esta vez a mí. Voy a comenzar preguntando. ¿Qué dar brincos en la paila caliente del infierno? Eso soy. Primerito. Si alguien se cae intentando practicar el parkour, ¿todos se ríen alrededor? Bueno, bueno, sí, siempre pasa a veces que debe ser también por la cuestión de los nervios. Siempre a veces cuando son caídas menores o pequeños resbalones, siempre a veces la preocupación, pero siempre creo que se rompe ese hielo con el humor. Y creo que es como una alternativa para motivar, creo que es inconsciente, para no llevarle a la persona como a un estado de miedo, de tensión o de nervios. ¿Y si por ahí se dan golpe en las partes nobles? Bueno, de pasar, sí ha pasado. La cuestión es siempre recomendar, bueno, que ándate una esquinita, ándate un ladito, tómate tu tiempo, respira e intenta hacerlo con más calma o que enfoca un poquito más. Si avanzan por los tejados y entran por las chimeneas, ¿son una especie de Papá Noel? Bueno, creo que más que Papá Noel, la gente nos ha visto a veces hasta como tumbapuertas, creo. Siempre a veces que nos ven trepando un muro, o intentamos no siempre cruzarnos a lo que es propiedad privada, ¿no? Pero siempre que nos ven a muros cercanos a sus casas, siempre lo primero que hacen es a veces se meten un poquito hacia la puerta y después sacan con cuidado la cabeza. O a veces cuando vamos bajando de desniveles, de muros o corriendo de escalinatas, la gente lo que hace es... coge su cartera y se la pasa al frente, o se cambia de vereda. ¿O vuelan imitando a algún superhéroe? Bueno, volamos, sí. Volamos y muchas veces algunos tienen sus referentes, ¿no? Muchos quieren levantar el ki como Goku, pero siempre intentamos como que ser nuestro... siempre ser los héroes de nuestras propias historias. ¿Con qué superhéroes? Ya mismo han de decir que toda la comunidad forma una especie de Avenger urbano. Para aquellos que se sintieron afectados de alguna manera en este segmento, les pedimos las debidas disculpas. El objetivo de Parlando es el entretenimiento sano. No dijeron que nada de las caídas y los golpes en las partes nobles. Y yo sí me sentí involucrado en parte de este segmento. Mejor vamos con musiquita. Vos eres sombra y luz de mi silencio, y aspiro en tu mirar la despedida. El hoy es resplandor que inunda todo, y mañana será penumbra, oscuridad, dolor sin fin. Y mañana será penumbra, oscuridad, dolor sin fin. Presencia es morir por dos extremos, es dulce miel que va en mis pensamientos, pero cuando te vas, tu piel no espera y deja tu fragancia amar que quemará en sombra y luz. Y deja tu fragancia amar que quemará sombra y luz. existencia es morir por dos extremos. Es dulce miel que va en mis pensamientos, pero cuando te vas, tu piel no espera y deja tu fragancia mar que quemará es sombra y luz. Y deja tu fragancia mar que quemará es sombra y luz. Natu, Rey, Dan y Nardo hablan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. Y bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro programa, donde hacemos unas preguntas finales en Parlando. Camilo, ¿cuáles son tus objetivos a futuro? Bueno, creo que como nosotros, nuestra agrupación, nuestro colectivo se enfoca en lo que es la difusión desinteresada de la disciplina. Lo que buscamos a futuro es poder ganar más espacios para la práctica libre. Al ser una disciplina que no, que relativamente es nueva y que tal vez muy pocas personas todavía tienen claro de qué va esto del parkour, lo que ahorita buscamos es poder afianzar y consolidar nuestro trabajo para tener más plataformas de difusión para poder llegar a más personas con esta disciplina. ¿Cuáles son los consejos que darías a las personas que quisieran practicar parkour? El primer consejo, y no tan solo, te diría, y no tan solo para las personas que quieren practicar parkour. Parkour es solo un pretexto para que nuevamente nos volvamos a mover. Lo que yo recomendaría para las personas que quieren nuevamente volverse tal vez más activas o tal vez más dinámicas, como aquellos videos que se ven de estos saltadores urbanos, sería que nuevamente salgan y se preocupen de, como les comentaba, de cómo se encuentra su cuerpo. Salgan a los parques, salgan a hacer equilibrio, trepen árboles y en menos de lo que se esperan van a estar trepando paredes o saltando pasamanos. El cuerpo tiene que recordar para qué fue hecho. Camilo, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden contactar? ¿Y cómo se pueden organizar, en este caso, los oyentes que quisieran practicar? Bueno, nosotros tenemos, al ser una comunidad autogestionada, nos afianzamos la parte de comunicación en lo que son redes. Entonces, nos pueden encontrar como Quito Etrefort en Facebook, tenemos nuestro canal en YouTube, tenemos nuestra cuenta en Instagram, Twitter. O si gustan, puedo dar mi número telefónico, es el 09-870-66-2026. Nosotros siempre publicamos con mucha anticipación nuestra página de Facebook, que les comentaba que está como Quito Etrefort, todas nuestras actividades, y todas estas actividades son gratuitas. Un agradecimiento enorme a nuestro invitado y a todos nuestros gentiles oyentes por habernos escuchado. ¿Cuáles son las formas de hacerlo cada semana, Nardo? Antes de dar las formas, reiteramos nuestro saludo por el Día de los Padres. La manera de sintonizarnos cada semana es a través del 940M, entrando a la página de la radio, radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocc.com. En tu celular o tablet o en la aplicación de radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que también la pueden encontrar en Play Store y en la aplicación de TuneIn Radio. No se olviden que nuestro horario los domingos es de 12 a 13 horas. Haz clic en programación de la página www.radio.cce.com. Después ingresas a Domingos de Aprendizaje y un clic más en Parlando de Deportes. Puedes ver nuestras fotos, tener más información sobre este programa y descargar podcast y programas anteriores. Si nos quieren contactar durante toda la semana, nuestras redes sociales son las siguientes: en Facebook, Parlando de Deportes; en Twitter, arroba Parlando Deporte; en Instagram, arroba Parlando Deportes; y al WhatsApp, al 0984-610-317.